Según emitió el rotativo digital surcoreano Voz del Pueblo, se efectuó el día 25 en la Plaza de la Puerta Gwanghwa de Seúl el mitin panacional por la exigencia urgente de la enmienda de la Ley Especial del Ferry Seúl, bajo la participación de más de 10.000 personas integradas por familiares de muertos por ese desastre, obreros, campesinos y ciudadanos. Los oradores criticaron lo que el gobierno de Park Geun-hye definió sin algún fundamento legal el plazo de la indagación del Comité de Investigación Especial del Holocausto del Transbordador Sewol hasta el 30 de junio y entró en el proceso de administración para su disolución forzada. Luego del mitin, la Dirección de Lucha por el Levantamiento General Popular definió el 12 de noviembre como fecha de levantamiento general popular y manifestó que realizará una lucha masiva. Ese día, las autoridades títeres ubicaron más de 11.000 efectivos policíacos de 120 compañías en los alrededores del local del mitin, creando un ambiente de fiera represión. El mismo periódico publicó también el día 23 el editorial que critica al partido Saenuri, que presentó a partidos opositores la propuesta de que alargaría el plazo de actividades del Comité de Investigación en vez de excluir la Casa Azul de objetos de indagación del Comité de Investigación Especial del Holocausto del Ferry Sewol.